alma. Me entregó su vida y sus amores, y con el sonar de los tambores, ella me enseñó cómo se amaba. Cumbia, cumbiambera, baila sabrosito la cumbiamba que es candela. Cumbia, cumbiambera, baila sabrosito esta cumbia de mi tierra. La conocí bailando cumbia, era tan hermosa cual la noche, y entre beso y beso con derroche, juramos sellar este romance. Cumbia, cumbiambera, baila sabrosito la cumbiamba que es candela. Cumbia, cumbiambera, baila sabrosito esta cumbia de mi tierra.